desde el viejo ventanal. Me cansé de ser el tonto fiel que a tu lado tú querías tener. No lastimes más mi corazón, porque no quiere volverte a ver. Porque todo en este cuarto huele a ti, todos son recuerdos para mí. Es una condena este dolor de llorar la ausencia de tu amor. Pide libertad mi corazón y ya no sufrir por este amor. Pide libertad mi corazón y ya no sufrir jamás. Pide libertad mi corazón y ya no sufrir por este amor. Pide libertad mi corazón y ya no sufrir jamás. Son recuerdos para mí. Es una condena este dolor de llorar la ausencia de tu amor. Pide libertad mi corazón y ya no sufrir por este amor. Pide libertad mi corazón y ya no sufrir jamás. Pide libertad mi corazón y ya no sufrir por este amor. Pide libertad mi corazón y ya no sufrir jamás. Por este amor, pide libertad mi corazón y ya no sufriré jamás.